acá en la cárcel en una actitud de indignación, porque tanto el gobierno federal como el gobierno del estado se hacen que ni nos ven ni nos escuchan. Se han hecho las movilizaciones en donde ustedes, todos los miembros de las organizaciones, han exigido la liberación de nosotros y de todos los presos políticos del estado de Puebla, que ya somos cerca de 200. Desgraciadamente, ni el gobierno federal ni el gobierno del estado abren las puertas del diálogo para aclararles que nosotros estamos en la cárcel en una forma injusta, que se nos fabricaron delitos, que en el caso de nosotros, la autoridad municipal de San Andrés Cholula nos fabricó delitos que todos ustedes saben que no cometimos. Igual que a los demás presos políticos les han fabricado delitos, tampoco han cometido. Ahora, yo creo que la tarea de todos nosotros, y en especial les pedimos a los medios de comunicación, que den a conocer esta injusticia y todas las injusticias que se están dando en el estado de Puebla en contra de los presos políticos. Como les acaban de informar, hace unas horas fuimos detenidos nuevamente, estando aquí internados. A las 4:52 se nos ejecutó la nueva orden de aprehensión por los nuevos delitos sobre los mismos hechos. Y también a los sanandreseños que ya habían ganado su amparo, vuelven a girarles órdenes de aprehensión para de nuevo castigarlos y sobre los mismos hechos. ¿Esto qué significa? Queda comprobado, y lo vamos a demostrar con las copias certificadas del nuevo proceso, en donde el Ministerio Público es el instrumento represor al servicio del gobernador del estado, porque el Ministerio Público está representado por la Procuraduría General de Justicia, y ellos acusaron nuevamente al Ministerio Público. La licenciada Rubicelia Pérez presentó una acusación el 22 de julio a las 10:30 p.m. 10:22. Y qué curioso que el Ministerio Público actuó y ya consignó al juzgado. Y el juzgado, el 25 de julio, dicta una nueva orden de aprehensión. ¡Tan rápido! ¿Cómo es posible que tan rápido? Y sin embargo, los que estamos presos en el penal de Cholula, nuestros procesos no avanzan. Nuestros procesos están lentos. Para que nos señalen una audiencia, pasan 3 meses, 4 meses. Y muchos están esperando su sentencia y simplemente los funcionarios del juzgado penal de Cholula se fueron de vacaciones. Hay gente que está esperando su libertad y solo porque el juez y los funcionarios del juzgado se van de vacaciones. Y ahorita con esta nueva orden de aprehensión por los mismos delitos y por los mismos hechos, en donde el juzgado federal declaró que no existe el delito de despojo. Y sin embargo, el mismo Ministerio Público ahora nos acusa y nos dice que volvimos a cometer el delito de despojo en su hipótesis de perturbación. Sin embargo, ese delito no existe en la ley, porque o es despojo o no es despojo. Donde hay la ocupación con el ánimo de apropiación, y el juez federal determinó que no hay despojo. Sin embargo, con el ánimo, con la intención de reprimirnos, con la intención de seguir privados de nuestra libertad, dictan este nuevo auto de formal prisión. Yo desde la cárcel protesto, pero ahora no les vamos a pedir al gobernador que queremos diálogo, porque ya ha demostrado que está cerrado. Ahora la invitación es a los ciudadanos, a todos los ciudadanos cholultecas, a todos los ciudadanos poblanos, a todos los mexicanos, que volteen a ver al estado de Puebla y se den cuenta nuevamente que el gobernador, a través de la Procuraduría, a través del Poder Judicial, está reprimiéndonos. Así como está reprimiendo a los maestros democráticos, así como está reprimiendo a Dimitrio y a su hijo, y a muchas órdenes de aprehensión en contra de los luchadores sociales, y en contra de todos los presos políticos que están aquí también en Cholula, como el presidente auxiliar de la Resurrección, como el presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, que está en San Miguel, como otros, como el presidente auxiliar de Canoa, que no hicieron más que pelear por su pueblo. Entonces, lo que pretenden hacer con esta nueva orden de aprehensión y nueva ejecución de la orden es intimidar al pueblo, intimidar a la gente, que ya no proteste. Si nos golpea el gobierno, callar, agachar la cabeza y aguantarnos, porque no vamos a poder hacer nada contra el gobierno. Pero no, en estos momentos, mi hijo Alejandro Paul, Xicale Coyópolis y su servidor, estamos indignados y vamos a aguantar. Vamos a aguantar el nuevo encarcelamiento, porque sabemos que somos inocentes. Pero no, no cesen ustedes, no se detengan en luchar, no se callen, no agachen la cabeza. Recordemos todos los cholultecas que tenemos la razón, tenemos la justicia de nuestra mano, en que defendimos nuestro patrimonio arqueológico, nuestros usos y costumbres, nuestra identidad, y por eso estamos en la lucha y por eso estamos encarcelados. Pero ustedes, a todos, los convoco a que vayan a las comunidades, a que vayan a todos los pueblos y ven a conocer esta injusticia. Porque como nos damos cuenta, manifestaciones y manifestaciones hemos hecho, y vuelvo a repetir, el gobernador del estado y el gobierno federal ni nos ve ni nos oye. Y entonces tenemos que llamar también a los partidos políticos que dicen que son progresistas, que den ahorita su opinión, si de veras son progresistas y están a favor del pueblo o nada más están en los tiempos de elecciones. Queremos verlos en las calles. Llamamos a todas las organizaciones, a todo el frente de organizaciones políticas y sociales del estado de Puebla, a las estas organizaciones hermanas y organizaciones nacionales, a que luchemos juntos. Y también convoco a las organizaciones o a las personalidades de Puebla Libre que dicen estar en contra del gobierno del estado, a que sean consecuentes. A los panistas que dicen que están en contra del gobernador Moreno Valle, que en estos momentos sean consecuentes y que digan que sí están a favor de las acciones de Moreno Valle o están en contra, o simplemente van a guardar silencio y van a agachar la cabeza. Este es el momento donde yo convoco a todos, incluso a los medios de comunicación independientes y los que dependan de gobiernos que estén atados, que quiten la mordaza de su boca y que hablen abiertamente. Convoco a Fernando Canales a que venga a visitarnos. Lo invito, y a todos los periodistas del radio, de la televisión, los invitamos a que vengan a la cárcel a entrevistarnos, y les vamos a mostrar con copias certificadas que sí somos presos políticos y que no oculten la verdad al pueblo y que no sigan la comparsa de los medios de comunicación que están a favor del gobierno. Por eso nosotros los llamamos a ustedes, de que no se sientan tristes, que esa tristeza se transforme en un coraje ciudadano, en donde ni el cansancio, ni el hambre, ni el sufrimiento nos apaguen. Esas lágrimas que pudiéramos derramar, las transformemos en energía, porque vamos a triunfar. Y ahora necesitamos ir a todos los pueblos y llamarlos. Yo también convoco a la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos, que es la agrupación de los presidentes auxiliares que responden la la lucha para que sigan peleando, que no desaparezcan sus juntas auxiliares, que no desaparezca la democracia en sus pueblos, porque como después, como ahorita se han dado cuenta, viraron el registro civil, el agente del Ministerio Público, y ya no son autoridades, ahora nada más son organismos al servicio de los ayuntamientos. Y también el gobierno del Estado va encaminado a desaparecer la autonomía municipal. Lo que quiere es que haya presidentes municipales títeres, presidentes municipales sometidos al gobernador del Estado, donde ahora con la intentona que le hicieron al presidente municipal de San Pedro Cholula, al ayuntamiento municipal de San Pedro Cholula, en quererle retirar, primero queriéndolo destituir porque ya no estaba de acuerdo a las políticas del gobernador, y después les quieren a todos los ayuntamientos retirar el manejo de los servicios públicos municipales y centrarlos en el gobierno del Estado. ¿Para qué? Para privatizarlos. Como está la intentona de privatizar el agua potable, que ya lo hicieron, y que es una lucha de muchos pueblos, de los pueblos que tenemos nuestros pozos en nuestra casa, para comer, para darle agua a nuestros animales, para regar nuestros terrenos. El gobierno va a querer cerrar esos pozos para vender el agua. ¿Y entonces de qué van a vivir los campesinos? ¿De qué van a vivir las personas que tienen sus animalitos en sus casas? ¿De qué vamos a vivir los que vivimos en San Andrés, en todos los barrios de San Andrés, en los pueblos de San Andrés, en los pueblos de Cholula, que tenemos, que no existe completamente el sistema del agua potable, si nos mantenemos a través de nuestros pozos, de nuestras casas? Esa es la lucha que tenemos que hacer. Entonces, nosotros no estamos tristes por esta nueva privación de nuestra libertad. Estamos enojados por esa injusticia y también en contra de las nuevas órdenes de aprehensión. Y estamos enojados y nosotros les decimos, hagamos todo con paz, con tranquilidad. Nosotros no somos violentos, los cholultecas y los poblanos no somos violentos, y ningún mexicano en el país es violento. Simplemente hemos exigido nuestros derechos, simplemente hemos exigido lo que nos corresponde. Sin embargo, nos tratan de acallar. Entonces también yo les llamo a todos los sanandreseños y a todo el movimiento Cholula Viva y Digna, que me honro en pertenecer, que Alex Faúl se honre en pertenecer al movimiento Cholula Viva y Digna, en que siga ese trabajo de denuncia. Siga ese trabajo de denuncia. Y también les llamo a todos ustedes a que no nos dé pena salir a la calle, a que no nos avergüencen que nos digan chismosos, agitadores, que no nos apenen de decir, ahí viene ese que está en contra del presidente, quién sabe por qué. No, ya les van a informar en detalle todo lo que vino aconteciendo, en donde ahorita nos damos cuenta que del 23, 24, 25, 26 y hoy a principios del 27 de julio, en 4 días y unas horas se fraguó una nueva acusación en nuestra contra y se ejecutó, y ya no les pidieron a volver a tomar nuestra declaración. Imagínense cómo trabaja el gobierno. Si así trabajara a favor de los presos, de todos los presos, independientemente si han cometido un delito o no lo han cometido, independientemente si son culpables o inocentes. Y las pruebas, señores periodistas, las pruebas de nuestra acusación de que el Poder Judicial está podrido, está en los mismos procesos. Yo convoco a los ciudadanos que se nombre una comisión investigadora de todos los procesos en todos los juzgados penales, y ahí se va a demostrar que hay corrupción, que el retraso en los procesos, y hay influyentismo, y no trabajan, como en el caso de Cholula, para resolver todos los procesos de los presos que estamos detenidos y de los que están libres bajo fianza. Por lo menos se necesitan 3 juzgados, y sin embargo un juzgado solamente. realmente hay. Y aquí se demuestra cómo para los demás presos se les atrasa su proceso. Y para nosotros que ya hoy vamos, podríamos obtener nuestra libertad, en 4 días y en horas se inicia un proceso y se gira orden de aprehensión y nos las ejecutaron hoy a las 4:52 de la mañana cuando estábamos durmiendo en la celda aquí encarcelados en el Cerezo de Cholula. ¿Cómo es posible, ciudadanos? Por eso todas estas palabras que les estoy transmitiendo, vayan y díganselo a las juntas de los pueblos. Es lo que tenemos que hacer, porque ya nos dimos cuenta y vuelvo a repetir, y aunque nos cansemos, volvamos a repetir, el gobierno del Estado está cerrado. Vayamos a nuestros pueblos, convocamos a nuestros pueblos y organicemos una inconformidad estatal. Todas las organizaciones, todos los presos políticos, que se fije una fecha para que todos los pueblos exijan la libertad de los presos políticos. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que nosotros los llamamos a ustedes. Y señores periodistas, amigos periodistas, por favor, transmitan al pueblo esta información, porque no es más que una violación a nuestros derechos humanos de gozar de nuestra libertad, de exigir que la autoridad cumpla con sus obligaciones, porque la autoridad está para servir al pueblo, no para reprimirlo. Y aquí el presidente municipal, San Andrés Cholula, el ayuntamiento y sus funcionarios, en vez de servir al pueblo de San Andrés, se pusieron en su contra, lo traicionaron, nos acusaron para ponerse al servicio del gobernador del estado. Y el gobernador del estado, en vez de decir vamos a revisar las cosas, simplemente no da la cara y cuando le preguntan los periodistas sobre los problemas sociales, se niega a responder. Ese es el tipo de gobernador. Tenemos un gobierno del estado autoritario. Ese es nuestro sentir. Y aquí estamos en la cárcel de Cholula, muchos presos políticos, tal presidente de la resurrección. A todos los que están presentes, a todos nuestros amigos, les pedimos que no caiga el ánimo, que no se transforme ese ánimo en tristeza y en lágrimas. No, limpiémonos las lágrimas, animémonos. Vamos a ser fuertes, porque el pueblo siempre va a ser fuerte. Sin el pueblo no existen autoridades, recuérdenlo. Sin el pueblo no hay presidente ni regidores en San Andrés ni en ningún municipio. Sin pueblo no hay gobernador. Eso es lo que ellos se han olvidado, de que el pueblo es el que pone la autoridad. Y eso está en la Constitución mexicana. Y por eso hemos estado exigiendo a las autoridades que cumplan con su deber. Sin embargo, piden el voto para subir al poder y después olvidarse del poder del pueblo y hacer cosas en contra del pueblo. Por eso yo les voy a decir lo siguiente, que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y que viva San Andrés Cholula, que vivan los cholultecas, que viva el movimiento Cholula Viva y Digna, que vivan todas las organizaciones y que vayan a sus pueblos a dar a conocer todas las injusticias que el gobierno del estado está haciendo.